Muy pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en un nuevo programa de El Ovillo de Colores. El programa para ustedes, para los niños, las niñas, los niñes, que tienen ganas de escuchar historias, que tienen ganas de enterarse de las actividades de nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel y otras bibliotecas con las cuales compartimos, soñamos, pensamos, hacemos, luchamos. Contarles que estamos aquí como todos los jueves a las 18 horas en Radio Nauta 106.3, esta radio comunitaria que nos ayuda a conectarnos con distintas organizaciones, con distintos proyectos, con distintas cosas. Contarles que nuestra biblioteca está aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11, y todas las tardecitas estamos. Nuestra biblioteca está abierta de lunes a sábado, en verdad. Está abierta de lunes a viernes a las tardecitas y los sábados a la mañana, con el proyecto de jóvenes, donde participa la asamblea y el colectivo de jóvenes del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y el programa Envión. Así que todas las mañanas está habitada de los sábados, habitada nuestra biblio. El domingo a veces nos tomamos descanso, pero otras hacemos actividades y estamos preparando una actividad muy especial para el día 20 de noviembre, que no es un día cualquiera, es el día de la reafirmación de los derechos de los niños y de las niñas. Es el día que el Estado argentino adhiere a lo que es la Declaración de los Derechos de Niñas y Niños de las Naciones Unidas. Luego, en el año 1994, ya tiene rango constitucional, quiere decir que está en la Constitución. Lo vamos a hacer a través de juegos, lo vamos a hacer a partir de lecturas, de encuentros, de meriendas, de saltar, de jugar, de leer, de compartir una tarde mágica, como son muchas de las tardes que se comparten en nuestra biblioteca. Hablando de cosas mágicas, vamos a compartir una increíble canción de cuna. Lo hemos pasado en algunos otros ciclos, no me acuerdo si en El Ovillo, pero tal vez en Libros en Ronda o en Entre Cuentos, Coqui Dulto, con una canción de cuna. Allí va. Sobre el río, sueño, trabajo, querer. Ya ve el pescador curtido recorriendo el espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Uricito costero, duérmase. Uricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, collar de caracol, collar de caracol. El ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. Ustedes saben, chicos y chicas, que ayer escuchaba por Radio del Plata que el canal C5N, canal de cable, de noticias, se vendió y ahora tiene un dueño. No nos cabe en la cabeza esas cosas. ¿Cómo alguien es el dueño de, ¿no?, de un canal o una radio? Así nos va, porque también Radio del Plata tiene dos dueños que no le están pagando los salarios y un montón de cosas que no respetan la vida laboral de los trabajadores y trabajadoras. Y contarles que Radionauta es una radio comunitaria que está por cumplir sus primeros 6 años y está acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que es una radio comunitaria. Una radio comunitaria no tiene dueño, pertenece a la comunidad, pertenece a los al colectivo que la sostiene. Y sobre todo, bueno, las cosas se van decidiendo, nadie manda, sino que entre todos y todas se van pensando las cosas, se van pensando los programas, la línea editorial, se van pensando todo lo que hace a la vida de la radio. Y una de las cosas que se están pensando es el festejo del cumpleaños 6, pero muy en secreto todavía, no puedo sacar información. Ustedes saben que está en la operación Luciana, que es una de las personas más simpáticas y más serias que tiene esta radio. Y hoy no vino con su ayudante Juana, ni con su otro ayudante Eduardo, que es su compañero, pero no le puedo sacar información, ¿no? Me dice que está preparado para el festejo, si va a haber disfraces, si va a haber murga, si va a haber todo menos huelga de hambre, por favor. contarles que estamos pensando, les decía, una jornada de actividades para el día 20 de noviembre. Mucho tenemos que hablar todavía con todos los integrantes de la Biblio para darle forma y hacer visible este día tan importante en unos días tan importantes, porque ustedes saben que a partir de los primeros días de diciembre ya estamos en problemas importantes, porque nuestra expropiación se vence. ¿Significa qué? El gobierno provincial tenía que cumplir una ley, que significa que este lugar es comunitario, de acuerdo a lo que dictaminó la legislatura, y esa ley no la cumplió el gobierno, el ejecutivo, al depositar los recursos necesarios para que este lugar quede expropiado definitivamente. Como no hizo eso, a los 5 años de la segunda expropiación, la primera fue en el 2007, la segunda en el 2012, este lugar está en peligro de remate. Porque cuando aquí estaba una escuela privada, dejó un tendal de deudas con préstamos que se sacaron, con proveedores, etc. Significa que el negocio inmobiliario acá es muy... está deseando ocupar este lugar debe valer millones de dólares, y hay una puja, hay una tensión donde la comunidad necesita que el Estado esté a favor de la misma. Significa que los espacios culturales le hacen bien a una comunidad. Hace bien a la salud en general, a la salud mental en particular. Nos va construyendo ciudadanía un espacio cultural como este. Aquí no solamente se tratan las cosas del barrio, sino que vienen productores y productoras de Berazategui, de San Vicente, de Babio. Vienen colectivos de Berisso, vienen colectivos de trabajo y de cultura de Ensenada, de todo lo que es el Gran La Plata. Bastantes proyectos de la universidad se realizan acá, proyectos de comunicación como este, proyectos productivos que hacen a la cocina, al taller textil, a la herrería, pero acá parece que al gobierno provincial nada le importa. Aparte, vimos que en las elecciones parece que les fue muy bien. Pero la gente no votó para que a esto se remate. La gente votó para que el gobierno haga lo que tiene que hacer, el ejecutivo haga lo que tiene que hacer, que quiere decir ejecutar las leyes. Por eso estamos luchando en la asamblea para que este lugar sea expropiado definitivamente. Estamos a tiempo, gobernadora, si está escuchando este programa, estamos a tiempo, no mire para otro lado, cumpla las tareas que tiene que hacer, y una de las cosas que tiene que hacer es depositar los recursos necesarios para que este lugar quede para la comunidad. Así que, más o menos, lo expliqué como pude, pensando en ustedes, en las chicas, en los chicos que nos escuchan junto a sus familias, y poder compartir llenos de esperanza también, llenos siempre de esperanza en nuestra biblioteca, compartir entonces lo que nos pasa, en dónde estamos parados, sobre qué aguas estamos navegando. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Nuestra biblio, decía, está abierta de lunes a viernes, y los días viernes tenemos un taller especial para chicas y chicos a partir de las 14 hasta las 17 horas. Está Ceci y Maylen compartiendo un taller de plástica, de experimentos, de juegos, para que ustedes la pasen bien. Acá en el Olga, en ese momento, hay distintas asambleas, distintas reuniones, y varios nenes y nenas se acercan a la biblio, más hijos de compañeros y de compañeras y vecinitos que vienen acá a disfrutar del taller. El taller, si bien hay juegos y juguetes, lo principal es la lectura. Las lecturas no siempre son leer las letras, sino que también hacer lecturas del libro en cuanto a sus dibujos, en cuanto a sus texturas, en cuanto a sus formatos. Hay distintas formas de hacer lecturas del libro. Contarles que también tenemos una sección científica. Y después, en la última parte del programa, vamos a hablar un poco del observatorio astronómico, porque hoy estuvimos hablando con la facultad para que vengan a dar unos talleres acá en la biblioteca, y también en nuestro CAI de la escuela 120, donde soy profe, ahí en la calle 17 y 35, donde chicas y chicos están invitados, porque es gratuito, y poder disfrutar de talleres y de juegos los sábados a la mañana, entre las 9 y la 1 de la tarde. Así que varias veces hemos contado sobre nuestro CAI. Allí está Jeremías, está Nati, está Paz, está Carolina. Tantos compañeros que comparten un montón de cosas que nos construyen también a nosotros, a los grandotes. Contarles que nuestra biblio tiene un espacio especial para los jóvenes los días sábados, y allí están compartiendo muchísimas lecturas de la realidad, y también lecturas que hacen a qué cosas les pasan a los jóvenes de los barrios hoy, en cuanto a qué pasa con la policía, qué pasa con el municipio, qué pasa con la provincia, cómo es la relación del Estado hoy con los jóvenes. De acuerdo a las políticas que estamos viviendo y sufriendo, no hay una buena relación del Estado hacia los jóvenes. Los jóvenes quieren vivir en paz, quieren vivir tranquilos, quieren tener espacios de deportes, de recreación, de juegos, y esas cosas el Estado se desentiende, entonces se generan tensiones. Pero lo que más genera tensiones es las acciones, o las acciones inapropiadas de la policía, que anda dando vueltas, donde también organiza, realiza negocios que son históricos de la policía, que acá en el Gran La Plata han hecho mucho daño también a nuestra sociedad. Queremos darles noticias buenas, queremos compartir noticias buenas. En nuestro barrio, en Puente de Fierro, ahí en Altos de San Lorenzo, existe la biblioteca Yachayhuasi, una biblioteca completísima donde funciona también el bachillerato popular Bartolina Sisa, y hay un espacio para los niños y para las niñas los días viernes a la tarde. Contarles que esa biblioteca está equipada con muchísimas cosas que hacen a la actividad escolar, y también una sección para chicas y chicos llenas de cuentos, de poesías y también novelas. Contarles que estuvimos el otro día hablando de barrios y de barriadas con nuestros amigos de Sueños de Papel de la Nueva York, donde compartimos también un guiso de arroz riquísimo que hizo el Wichi, donde hace poquito, como contábamos en otros programas, estuvieron protagonizando una barrileteada más para hacer visibles todos los reclamos históricos que niñas y niños de Berisso están haciendo. Esas son las buenas, hay muchas buenas más. Tuvo su jornada de revoque nuestros amigos de El Hormiguero y esa biblioteca modelo increíble hecha con lo que se llama esas técnicas de permacultura, hechas de barro, de paja, con un techo vivo, donde hay un jardín arriba del techo de la biblioteca. Ya pronto se va a habitar de libros, porque ya está habitada de proyectos y está habitada también de talleres. Vamos a escuchar entonces a un grupo que se llama La Maroma, lo hemos pasado por acá, de Bariloche, que habla mucho de la flora y de la fauna de toda esa zona, de lo que es el bosque andino patagónico, y uno de los ídolos, de los increíbles felinos que habitan esa zona, no el único, que es el puma. Así que allí va entonces este tema. Anda que anda por todas partes, siempre ha de andar. Anda que anda, anda que anda. Anda que anda por todas partes, siempre ha de andar. Mirada tan fría, ¡qué miedo! Sus dientes tan blancos y afilados, ¡ay, qué miedo! Sus garras peligrosas y ocultas, ¡ay, qué miedo! El puma por aquí debe andar. Anda que anda, anda que anda. Anda que anda por todas partes, siempre ha de andar. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, Taller de la Voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Mercados Populares, Estación Darío y Maxi. Argentina produce alimentos para 11 veces su población, sin embargo hay gente que no cubre la canasta básica. Por la soberanía alimentaria y la relación directa entre productores y consumidores. Todos los lunes de 8:30 a 14 en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Mercado Popular, Estación Darío y Maxi. Acércate y participá. Agenda Olga Vázquez. Sábado 4 de noviembre desde las 8 de la noche, Roda de Samba en el Patio. Participan Pabilao Samba, Vuelve el Carnaval y la Comida Latinoamericana. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Decimos siempre que nuestro ovillo es para los más chiquitos, para los más grandecitos también y para los jóvenes. Decimos que siempre el último tema es pensado para ellos. Hoy van a ser los últimos dos, La Niña de los Andamios del Rally Barrio Nuevo de este 2017, un tema nuevo de su disco también, que lo hace con Lisandro Aristimuño. Y nos permite también esto hablar algunas cosas también para reflexionar, para pensar. Decía recién que hay temas divertidos y hay algunos otros que son un poquito más dolorosos. Recién antes de llegar a la radio me crucé en Plaza San Martín con Matías, con Rodo y con Fernando Gómez, porque estaban participando de un festival, igual es decirlo, no sé, fuerte, porque no es una fiesta, es un evento que se hace visible la situación de una chica que se llama Joana Ramallo, que tiene 23 años, que es delgada, de tez blanca, de pelo negro, y que fue vista por última vez el miércoles 26 de julio, alrededor de las 20 horas, en 1:63 acá en La Plata. Usaba un jean negro con pintitas blancas, así tipo nevado, una campera Reebok y unas pastillas Nike. Es hacer visible que el Estado es responsable, la justicia no ha actuado, entendemos, como debería actuar, y mucha gente que dice, bueno, a mí no me va a pasar, cuando estas cosas están pasando en una ciudad tan grande como esta y en otras ciudades importantes, en verdad en todo el país, que es lo que se llama las redes de trata. Significa que personas que secuestran a otras personas para que después explotarlas sexualmente y que clandestinamente las van pasando de una ciudad a la otra con la complicidad de mucha gente, sobre todo de policías y justicia. Hoy está este festival, ahora mismo, calculo que hasta las 8 o 9 de la noche, donde van a haber bandas, donde van a haber serigrafía, donde van a haber lecturas, donde se va a compartir esta preocupación, porque algo que se busca desde la cultura es la libertad, la verdad, la justicia. Así que estamos preocupados por esto y otros casos más, que también nos hace a la condición humana también pensarnos como comunidad. Decimos siempre que nuestra especie humana no hubiese sobrevivido si no nos pensábamos como comunidad, porque somos muy frágiles en esta naturaleza. Pero pensarnos en comunidad significa también preocuparnos por estas cosas y también exigir una solución. El ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en Ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Y estamos compartiendo una granola súper rica con Luciana, que compramos acá en AINI, en nuestra cooperativa de consumo, que también está organizando su fiesta. Falta un poquito todavía para la fiesta de AINI. Ya la están anunciando, la están agitando, como se dice. Contarles que ha ingresado a la biblioteca este libro que se llama Paulo Freire. Paulo Freire es un educador, ahora les voy a contar un poco más, de la colección Aventureros, Aventureras. Paulo Freire, maestro de la libertad. Este, la editorial Sudestada. Es increíble los dibujos, el formato, la presentación. Dice el prólogo, el inicio del libro: su mirada clara, su imagen serena, su larga barba blanca. Parece un abuelito de esos a los que les gusta contar historias. Esos abuelos que con solo escucharlos nos permite aprender de nuestro pasado. Paulo Freire, nuestro aventurero, fue un abuelo amoroso, pero también es muchas cosas más. Por ejemplo, eligió ejercer su oficio más hermoso, que fue educar. Vivió un montón de años y en su larga vida le enseñó a miles de hombres y mujeres algo fundamental: a leer y a escribir. Y además los ayudó a hacerlo a partir de su propia realidad. También fue maestro de maestros y a partir de su humildad nos mostró que en la vida siempre hay opciones y que un educador debe ser un camino para elegir. ¿Qué hay que enseñar? ¿Cómo? ¿A favor de quién? Responder esas preguntas lo llevaron a estar al lado de los más humildes. Por eso los poderosos lo querían lejos y por eso debió dejar su Brasil natal. A partir de la tolerancia y de un profundo respeto por la sabiduría popular, aprendió y enseñó al mismo tiempo. Viajó por el mundo y siempre fue solidario con aquellos y aquellas que se rebelaron, que se animaron a desafiar su propio destino y lucharon para buscar un futuro mejor, más digno y más libre. Pasaron 20 años ya que su presencia dejó de iluminar las aulas de tantos y de tantas que aprendimos que en la vida todo se puede transformar si nos comprometemos a no resignarnos ante la adversidad. Su idea de educación popular vive, sus palabras siguen caminando y su lucha es puro presente. Por eso te invitamos a conocer algunos momentos de su vida, de este gran aventurero. Acá nomás, apenas a la vuelta de la página, empezamos un viaje. El ovillo de colores, niñeces, mucho ruido y muchas nueces. Vanessa Jalil es la recopiladora y la autora de este libro. Muy interesante, muy lindo. La editorial Sudestada está en Lomas de Zamora. También tiene su revista Sudestada. El relato es de Vanessa Jalil, las ilustraciones de Julio Ibarra y el diseño de Repa Bondini. Muy lindo. Felicitaciones a los compañeros de Sudestada que han participado en varias actividades de la biblioteca. Y contarles algo, que lo conocí a Paulo Freire personalmente, lo tuve muy cerquita y casi donde está Luciana, ahí a esta distancia, menos de metro y medio, porque estuve en una charla que él dio en Río de Janeiro, en un lugar que se llamaba y se llama Parque Flamingo, algo medio parecido al Parque Saavedra. Ahí había como carpas donde había charlas, había un evento de ecología que se llamaba Eco 92, que fueron incluso muchos presidentes del mundo, a exponer sobre medio ambiente, fue una conferencia general sobre medio ambiente, y en este parque estaban otras cosas, las organizaciones de pueblos originarios, organizaciones feministas, educadores, educadoras, y ahí conocí a Pablo Freire y a Cousteau. Cousteau también me movilizó un montón porque veía de chico los documentales sobre el mar. Y no me saqué la foto con Pablo Freire, porque todos mis compañeros se sacaban, porque no había terminado de leer Pedagogía del Oprimido. Me daba vergüenza. Pero creí en ese momento que era lo más importante, que decir, bueno, voy a ser muy chanta si me saco una foto con él. Por otro lado, ¿dónde estarán esas fotos que mis compañeros se sacaron? Me acuerdo del Turco, de Carrie, de Pablo, que se sacaron fotos con él y forman parte de la historia de sus vidas. Pablo Freire falleció, como decía recién el libro, en el año 97, y uno de los últimos libros que escribió, el último libro que escribió, se llama A la sombra de este árbol. Y tengo ganas de proponer un ciclo de lecturas para enero. ¿Vieron cuando la chicharra canta? ¡Nya, nya, nya! Alguna pelopincho por ahí o algunas cosas frescas, y leer ese libro A la sombra del árbol acá en el patio, porque va a ser un enero difícil, con una pelopincho, dice Luciana, y para reflexionar sobre nuestras prácticas educativas. Como dice mi amiga y mi compañera Nati, todos tenemos nuestro caminito pedagógico, todos vamos haciendo en escuelas, en educación formal y no formal, con los títeres, con el teatro, con la música, con el video, todos vamos recorriendo distintos caminos educativos y está bueno reflexionar sobre esas prácticas. Bueno, nos vamos a escuchar al rally entonces, La niña de los andamios, allí va. El ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. Como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, digna equilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Caradón silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, y en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. partir. Lo supo una mañana, el mundo no es el fin. Lo que fue en la niñez, en silencio regresó a 1932. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Está sucediendo El Ovillo de Colores, jueves a las 5 de la tarde. Ustedes saben, chicos y chicas, que tenemos desde nuestra biblioteca una relación bastante fluida con la universidad, a veces más, a veces menos. Varios pasamos por la universidad y participamos de proyectos, de, sobre todo de extensión, también algunos de investigación. Y hoy tuve la oportunidad de ir al Observatorio Astronómico, que queda acá en el Paseo del Bosque. Estuve en el museo del observatorio, y ustedes saben que ahí arriba de ese museo está el telescopio, que lo trajo Sarmiento a ese telescopio. Y contarles que el museo también cuenta un poco la historia de ese observatorio. Que lo que se estudia allí son todo lo que tiene que ver con el sistema solar y mucho más allá. Y también lo que es la ciencia geofísica, ¿no? Todo lo que hace la Tierra. Y hay un montón de actividades para chicos y chicas. Y en verdad también fui a presentar una nota para que desde el CAI vayamos a ver Belisario, que es una proyección en 4D. Es una cosa increíble. Me acuerdo que ese día fuimos con la biblioteca y fuimos con la Juegoteca de Progreso. Y fuimos también con el Taller Leved y también con la Biblioteca de Arana y también con la Nueva York. Eva me tomaba el brazo emocionada porque no podía creer lo que estaba viendo y yo tampoco lo podía, yo también tomaba el brazo a ella. Eva es una niña de 7 años que estaba al lado mío también estaba Malena, que con su papá también estaba viendo lo que nos proponía el planetario. Hizo como una introducción, porque me parece que es una partecita, es una proyección apenas de lo que el observatorio quiere mostrar, significa el universo. No solamente hay proyecciones de ese Belisario, de ese capítulo, sino que también hay otras proyecciones y otras actividades como charlas de divulgación, la visita al Museo de Astronomía y Geofísica, observación astronómica, que esto nunca pude ir, son los viernes a la tardecita. Hay que pedir turno, hay que decir que uno va a ir para que ya te anoten en una planilla. Dice, observación del cielo a simple vista y con telescopio si las condiciones meteorológicas lo permiten, quiere decir que no está nublado. El horario es de 20 a 22 horas y el ingreso al predio es hasta las 20:20. El cupo son 100 entradas que se pueden retirar el mismo día a partir de las 18:30. Claro, hay que ponerse mucho las pilas. La otra vez que fui al centro cultural Kirchner también es un poco así. Uno va a ver algo gratis, pero hay que medio militar la cosa. Hay que sacar la entrada por internet durante la semana y después hay que ir a buscarla como una o dos horas antes. Y si uno no va una o dos horas antes, la entrada se la dan a otra y se queda sin la entrada. Es como que hay que estar muy arriba del caballo. Y después hay espectáculos que de proyección. Se llama proyección inmersiva, lo que vimos, Full Dome. El horario son los sábados, los domingos y los feriados. Se ofrecen funciones por la tarde. Belisario lo vamos a ver a las 15:30 y a las 18, que son los horarios que se emite, que se pasa esa película. Después hay visita institucional, que es un recorrido por la facultad y su historia, es increíble, es un pedazo de historia esa facultad. Visita temática, que es proyección audiovisual en el planetario, y después la visita nocturna, que recién les comentábamos. La verdad que para disfrutarlo, todo con entrada libre y gratuita. Y algo que también estuvimos charlando hoy, la posibilidad que vengan desde el observatorio para poder hacer algún taller acá en la biblioteca, ¿no? Hablar de planetas. Más allá que creo que acá en la radio hay gente de otro planeta. Parece que sí, así es, sí, Luciana. Contarles que esto está acá en el Paseo del Bosque y es público y se puede participar y se puede disfrutar muchísimo. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Como les decía, en nuestra sección de ciencias tenemos mucho sobre planetas, mucho sobre volcanes, mucho sobre el sistema solar para poder disfrutar. Y algo que me cae muy simpático, lo que es este tema de Melero y Cerati, Vueltas por el Universo. Nunca lo pasamos en ningún ciclo para niños y niñas acá en la radio. Así que lo vamos a compartir, porque de eso se trata. Conocer, aprender, poder imaginar, asomarnos a lo que es más allá de la Tierra y poder también disfrutar. Allí va. El ovillo de colores. Poesía andariega que llega a nuevos horizontes. We'll be right back. princesa. Está sucediendo El Ovillo de Colores, jueves a las 5 de la tarde. Y vamos a terminar con buenas noticias porque en estos días, el martes, nos llegó una obra increíble de Ajax Barnes, Enrique Breccia y Oschi, y tantos otros autores, Beatriz Ferro, su compiladora, la directora de esta colección, la obra completa del Quillet de los Niños, una obra de la época que yo era niño, y que ese material estuvo prohibido por la dictadura militar. Muchísimos cuentistas de esa obra no se podían, cosas que no se podían contar, y hoy la estamos disfrutando en la biblioteca. Le pusimos el sello No sale de sala, sino que es para disfrutarlo en la sala. No la vamos a prestar porque es una joyita que queremos compartirla colectivamente. Contarles que no sabemos quién la donó, esas cosas mágicas que a veces ocurren, como decía el gran Javier Villafañe. Todos los días, por más malos que sean, pasa un instante mágico. Y bueno, bienvenidos sean los instantes mágicos entonces en nuestras vidas. Nos vamos despidiendo, nos vamos a encontrar, nos vamos a escuchar, nos vamos a sentir el próximo jueves a las 18 horas acá en Radio Nauta. Muchas cosas tenemos para contar, esperemos que esté la brujita Daniela, que ya debe estar acá por de su viaje de Bolivia, y poder compartir sus experiencias y algunas brujerías, ¿por qué no? Gracias, Luciana. Así que estamos escuchándonos en el programa número 98 ya. Vamos a estar hasta el 100. En noviembre termina nuestro ciclo El Ovillo de Colores y vamos a compartir entonces 3 programas más. Así que un abrazo y un beso. Chao.